Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. No es momento todavía de taparse los oídos porque Pacotillo está tratando de ponerse bien de la gola, así que lo vamos a demorar. Pero sí vamos a hablar con Carlos Breuchmann, abogado, entre otros clientes de importancia, de Esteban Ibar Pérez Corradi. Está Hugo Machiavelli también en los estudios de Radio La Red. Primero saludo a Hugo Machiavelli. Hugo, buen día, ¿cómo va? Hola Luis, buen día. Sí, novedades. Hoy no va a declarar justamente Pérez Corradi, pero va a continuar esta semana, así que hay novedades seguramente. Bueno, y vamos a preguntarle juntos, Hugo, a Breuchmann, si los aportes que está haciendo Pérez Corradi en la indagatoria son suficientemente relevantes y valiosos como para ir para los costados o para arriba, y qué es lo que hay que esperar en las próximas horas. Doctor Breuchmann, Machiavelli y Luis Majul saludan. ¿Cómo va? Buenos días, Hugo. Buenos días, Luis Majul. Y vos sabés bien, porque he tenido una conversación con vos telefónica donde te dijo, esperá que tengo que hacer unas declaraciones y después nos juntamos. ¿Recuerdas eso? Recuerdo perfectamente. Bueno, escúchame, Luis, es así como en el día de ayer y después atendido. Nosotros no hemos tenido, por seguridad nuestra, acceso a las copias que estuvimos presentes en la indagatoria, pero sabemos que se han filtrado copias de la declaración, en donde sí es correcto que ha mencionado al senador Ernesto San, y es correcto que también ha mencionado al ex chofer de Adiós. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.